sociales, de los medios de comunicación a la audiencia y por ser discípulo de Lazarus. Nació en Nueva York, Estados Unidos, en América, en el año de 1917, y falleció en 1984. Entre sus estudios destaca que se educó en el área de la sociología en la Universidad de Columbia, practicó la docencia en las universidades de Washington y Stanford, en el City College de Nueva York y el Instituto Politécnico de Brooklyn. Además fue director del Departamento de Investigación Social de la CBS. El trabajo más conocido a nivel mundial de Thomas fue Los efectos de la masa de la comunicación de masa, en 1960, y editado en español en 1954, con el título de Efectos de la comunicación de masa. En ese texto, Clarke plantea una visión de los medios más funcionalista, es decir, menos crítica. Según su perspectiva, los medios más que causa única de influencia son agentes cooperantes, es decir, que nosotros no somos influenciados por los medios, ya traemos esa influencia. Lo único que los medios lo hacen que nos refuerzan lo que ellos nos transmiten, por lo que hace más probable un refuerzo de opinión que un cambio. Esto a través de la selectividad de la audiencia. Su pensamiento principal de él, que se basa en que los medios de comunicación tienen un efecto limitado en el receptor, lo de los crean y modifican valores. Por el contrario, refuerzan lo que ellos tienen, como ayer explicaba. Es una novela televisiva, por ejemplo, nosotros vemos violencia en un niño. El niño ya trae ese aprendizaje, ¿no? El medio solo lo refuerza. Ya traemos eso. Luego, hace días se me ha dado cuenta de que solo conoce como teoría de refuerzo, o situacional, o preferencial también. Campbell también establecía que los medios no son la causa necesaria y suficiente de los efectos sobre la opinión del individuo. Los grupos primarios y su huella de identidad, esto es la familia, la comunidad, la escuela, la religión, el estatus social, el territorio es un espacio con el que nosotros nos creamos. Ellos nos crean a nosotros. Los medios solo tratan de reforzar nuestras actitudes y opiniones. Y ejercen una influencia limitada que viene a rectificar tradiciones construidas en el entramado social. En esto, todo su trabajo principal fue lo que sabemos sobre los efectos de la comunicación de masa. El límite de la esperanza sostiene que un individuo puede mostrar dos posturas a reacción. Ante los que los medios representan, uno es pesimista y otro esperanzador. Aquí está la aplicación a la realidad de nuestro país. Por ejemplo, una telenovela que tiene mucho éxito, puesto que el espacio para mirar es colectivo. Tiene mucho éxito porque la audiencia demuestra una predisposición tal y como plantea Clarke. Cada quien tiene sus propios intereses al momento de ver los episodios de esta novela, que es Mañana para Siempre. Lo que hace que a determinada hora vean ese drama y no otro, tomando de este lo que sea entregado a su marco referencial. Es decir, los medios son agentes cooperantes para conductas o juicios, no lo crean. Los medios no crean nuestras actitudes, nosotros ponemos la familia, en la comunidad y todo lo que nos rodea nos forman nuestras actitudes. También, como estímulo de identificación para las mujeres en las novelas, pero desde mi base todos sueñan con encontrar amores así, como una novela, un príncipe azul, volverse millonarias y hacer heroínas, es decir, los medios refuerzan los valores existentes. En el diario de hoy también se puede observar, en la mañana fue pillado a balazos un motorista de la ruta de buses, número 29A, identificado como José David Reyes García, de 37 años de edad. El crimen ocurrió en el Boulevard del Ejército, cuando Reyes realizaba su primer viaje de la ruta de misión, y hace su recorrido desde la colina Valle Nuevo de Soyapango hacia San Salvador. La mayoría de personas tienen que Soyapango es un lugar de delincuencia, entonces eso ya, la comunicación como que nos refuerzan eso, que ya Soyapango es delincuente, pero en alguna zona. que no es un estereotipo, muchos tienen que ver con este municipio. Y ya está estereotipado que se llama un lugar de delincuencia. Realmente no, sino de que como que es un deseo, lo ven porque en su interior algunas personas alguna vez han querido mejorar algo en ellas. No solo hablamos emocionalmente, sino físicamente. Ok, para llegar a los hombres, ¿quién soy yo de aquí? ¿Quién de los hombres? Ahora, ¿por qué no es? Si las mujeres tienen o se produce un estereotipo de telenovelas que únicamente refuerza el sentido de la mujer de ser estereotipo, ¿por qué los hombres no se ven novelas? Si hay estereotipos de hombres ricos y famosos que pueden tener hasta la mujer quiere, ¿por qué los hombres hablan de la mujer? Tener una mujer hermosa como la que ve Mariana. ¿Pero por qué nosotros los hombres la mayoría no vemos novelas? El machismo es eso, tener a mujeres hermosas, o sea, yo quiero, y eso lo refuerza la novela, ¿o no? El hombre rico tiene cuantas mujeres quiere, la más bonita. Pero ¿por qué no lo vemos todos? Bueno, aquí se ha tocado un punto, ¿verdad? De que, el hecho de que yo sé de que más de alguno ha visto alguna telenovela, pero solo él se tenía que levantar la mano. Eso se va cambiando un poquito, o sea, influenciamos mutuamente. como a practicar, por decirlo así. Okay. Son todas las para Clapper, los medios afectan todas las áreas de la vida, ¿verdad? Todas, desde lo religioso hasta lo político, todo. Y todo eso lo tenemos ya preconcebido. Sí, porque lo hemos ido aprendiendo. Okay, pero entonces si lo aprendemos, ya lo hemos preconcebido. Es el factor que hablamos de lo que dice Barán. O sea, o lo tenemos heredado o lo tenemos aprendido. Ya aprendido no es algo que lo traemos, sino que lo vamos construyendo a medida de que lo vamos desarrollando. Por eso, pero ya a nuestra edad ya hemos ido formándonos, ya lo hemos ido aprendiendo. Ya, se puede que ya a nuestra edad ya tenemos una idea formada de lo que es, de lo que nos presenta. ¿Y eso qué te lo forma? La familia, los grupos sociales a los que pertenecemos. Entonces, si me decís eso, ¿hasta qué edad entonces el ser humano está predispuesto a ser reforzado por los medios? Y lo primero que empieza a formarse es por medio de la familia, de la educación y todo eso. ¿A qué edad más o menos ya el ser humano empieza a decir, esto es un reforzamiento de los medios y no es algo que yo he aprendido de los medios? ¿De los medios? Pues la verdad, desde que nacemos nosotros vamos aprendiendo. Lo primero, el primer contacto es con nuestra mamá. O sea, entonces desde ese momento nosotros ya vamos teniendo como ciertos parámetros ante lo que vemos en la televisión, cuando ya empezamos a ver. Primero y segundo, los medios siempre nos muestran como una clasificación. Por ejemplo, no vamos a poner a un niño a que comprenda totalmente una noticia. Bien, gracias. Sí. Ahora, así que vamos a suspender clase en ese momento y empezamos a pasar el próximo martes por acá.